Play significa algo muy distinto a reproducir. Y en alguna manera pueden estar también vinculados. Yo creo que también es un tema para la barra. También es para la barra. Por ello, si quieren comunicarse con nosotros a este programa, pueden escribir al 099-997787, que es mi número personal. Qué lindo número, ¿vio? Es fácil. Qué lindo número. Deme uno fácil. Claro, deme uno fácil, que sea fácil de recordar. Ahí va, que me siente identificado porque, bueno, yo también soy un tipo bastante fácil, accesible. Que no es lo mismo que no pasa. Es lo mismo que pasa. No es lo mismo que pasa. Muy bien. ¿Qué ha pasado acá en el espacio? Bueno, me ausenté. Ah, qué lindo. Ah, es cierto que usted se ausentó. Estuvo de viaje con el Che Pibe. Me lo llevé a pasear. Lo llevó a pasear. Sí. Lo llevó para que lo asista. Parecía, él me hablaba en portugués. Ah, mire. Yo no quería pasar esa incomodidad. Ah, ¿y él tiene facilidad para esas cosas? No, justamente tiene una facilidad para todo, pero bueno, bien. Más o menos porque él vivió un par de años ahí en la frontera y ya puso. Ahí está muy bien. Cree saber hablar. Ahí está, y bueno. Y hablaba bien. De Evidenci Menci. Evidenci Menci, como el capitán. Como el capitán. No, lo que se perdió. Nos ausentamos nosotros también, me parece. ¿Cómo? ¿No? Nos ausentamos nosotros, ¿no? ¿Cómo que nos ausentamos? Hablamos de ausencia. Ah, bueno, sí. El jueves pasado. Sí, el jueves pasado, como usted no estaba, Terfilo. Yo sé, en honor a mi ausencia. Sí, como dicen cuando no. ¿Cómo es? Cuando el gato no está, los ratones. Se divierten. Bueno, tuvimos que suspender porque, bueno. No, al final no se alinearon los planetas. Razones de fuerza mayor. Sí, pero ahora estamos. También la palabra acá a tu izquierda, Marcos. Vos fala puñal. No fala. Se nos dilata. Sí. Vamos a eso se lo contesto en la barra. Perfecto, muy bien, es el lugar apropiado para eso. No, le quería contar que lo que se perdió del domingo pasado fue un cineforo que se llamó, que se denominó Agua que vemos, Agua que no vemos y Agua que queremos, que fue el domingo pasado, que fue con entrada libre acá en el espacio Carlos Alfredo. Y bueno, esta actividad estaba enmarcada en la conmemoración del vigésimo aniversario de la reforma constitucional de Uruguay, que se reformó el artículo 47 de la Constitución, ¿no? Y se reconoció el acceso al agua como un derecho humano. Y el objetivo de esto que se estuvo haciendo acá el domingo era fomentar una valoración integral del agua como un derecho humano fundamental para la vida, digna, destacando su importancia tanto en los ecosistemas como en el sostenimiento de cualquier forma de vida, la más básica, ¿no? Y bueno, vino gente de la UDELAR, vino gente de la FIC, vino gente de ciencias sociales también, del CENUR, y tuvimos una, finalmente, bueno, y vino público en general, ¿no?, a disfrutar de dos cortos, uno que se llama Necesito Agua, del 2019, que lo dirigió Carolina Subelso, que fue un trabajo estudiantil, en realidad, que ella decidió utilizar el tema de tener que terminar su curso para hacer algo significativo, algo que quedara, y bueno, estuvimos en ese documental o corto documental, habían como también, o sea, después conversando llegamos como a la conclusión de que había un montón de puntos de referencia como para poder leer qué pasó hasta hoy, ¿no? Desde el 2019, lo que sea, porque ahí aparecen autoridades diciendo ciertas cosas, ¿no? Que bueno, a ver que si está muy interesante comparar cómo estamos hoy al respecto, ¿no? Y después estuvo el otro corto, era Udimar UE del 2023, que la dirección es de Nicolás Soto, y que bueno, que es un documental en el cual hay un camino, digamos, se hizo la protagonista, que ahora no me acuerdo el nombre, pero, bueno, hizo un camino personal en el río, digamos, desde cierto punto del río, desde la desembocadura del río hasta las nacientes, llevando el río como a su inicio, ¿no? Parece interesante de que la gente lo busque, porque creo está disponible, y se llama Udimar, así como suena, UE, que es con H, JUE, sería. Y bueno, nada, es esa experiencia así como también como un llamado que tuvo de la naturaleza, en fin, que bueno, que pone también otra perspectiva, ¿no? De, porque hoy por hoy las perspectivas que siempre estamos hablando del agua y que está bien, son las perspectivas en las cuales, bueno, cuáles son los riesgos que hoy por hoy están asociados al agua, por la razón que sea, ¿no? Por la contaminación de las industrias, por las multinacionales, por la especulación, en fin. Y después otra mirada de sumergirse como una cosa más, una parte más de la naturaleza, ¿no? Que eso me parece que... Y tener como otra relación con ese cuerpo de agua que no sea solamente desde la lucha. Así que estuvo... Lindo, interesante. Muy interesante. Se fue, de hecho hubo que cortar medio ahí después de 3 horas porque estábamos todos muy enganchados y vino bastante gente. Estos cortos fueron presentados en el Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, tenemos que ver, hace un par de meses, en el mismo festival en el cual se presentó el corto de Lucio sobre las inundaciones acá en Santa Lucía. Claro, exactamente, que ganó un premio, bueno, y la verdad que también ese tipo de cosas, que sucedan, digamos, ese tipo de cosas en relación a buscar distintas formas de llegar al público, ¿no? Y de poder abrir esos espacios de diálogo, ¿no? Porque no son de concientización, son de diálogo. La gente sabe que están pasando cosas con el agua. Lo que pasa es que a veces no saben qué. La gente en general, digo la gente en general, o sea, quien no está en alguna medida o militando, empapado en el tema, por la razón que sea. Pero el común de la población, creo que lo que necesita en este momento es dialogar acerca de estas problemáticas, ¿no? Y eso fue lo que pasó el domingo. Y desde distintas perspectivas. Exactamente. Incluso desde el disenso de algunas cosas que me parece que está bueno analizarlo de todos lados, porque bueno, nos va la vida en eso. Así que, tremendo, muy lindo. ¿Qué cosas lindas pasan en el espacio? No, acá uno, si no se divierte, porque no quiere. Y si no se informa, tampoco. Decía un amigo mío que miraba Tele 12 cosas. ¿Qué música? Después, más tarde, vamos a pasar los avisos de lo que hay. Finde que también viene, siempre se pica por acá. Bueno, ¿qué vamos a escuchar hoy? Hoy es para pachanguear un poco, ¿no? Es como para ponerle un sabor a la cosa. Entonces lo que vamos a escuchar hoy es Desayuno Tropical, que es una banda de cumbia. Estuvo en el carnaval 2023, en el carnaval de embarcaciones del río Santa Lucía, estuvo tocando Desayuno Tropical. Fue un éxito rotundo. Muy lindo. Bueno, es una banda de cumbia y ellos dicen que bailamos y cantamos canciones a la muerte, la amistad y al olvido. Usamos ritmos, instrumentaciones y temáticas tradicionales de la música tropical. Y están, bueno, Juan Martín López, Guzmán Calzada, Mauricio Ramos, Rodrigo Domínguez, Santiago Tarayo, Camilo Brice, Emiliano Aires, Mariana Escobar, Gonzalo Invert. Y bueno, vamos a estar escuchando hoy el disco homónimo. Ni más ni menos, que se llama Desayuno Tropical. Y el tema que vamos a escuchar, Jonita, ¿cuál es? En esta edición del Mundo Les Falta un Tornillo, llega De la Nada de Desayuno Tropical. Quisiera ser una melodía que te sostenga, que sea el suelo para tus piernas rumbeando arena. Hacer un verso con los colores de aquellas flores, perder el tren y seguir a pie como en un candombe. Y no cantarle al aire, a ver si alguien se despide de este tren y va a bailar. No cantarle al aire, a ver si alguien se despide de este tren y va a bailar. Segunda. De la dijo buen día, estaba esperando otra melodía. Abrió la boca y sentí un aroma de ritmo lento. Enterré las vías del tren en medio de aquel desierto. Y voy cantando al aire, a ver si alguien se despide de este tren y va a bailar. Y voy cantando al aire, a ver si alguien se despide de este tren y va a bailar. Es un intento, un revuelo al viento de una flor para olvidar su nombre, corazón sin pecho. Es un intento, un revuelo al viento de una flor para olvidar su nombre, corazón sin pecho. Es un intento, un revuelo al viento de una flor para olvidar su nombre, corazón sin pecho. Es un intento, un revuelo al viento de una flor para olvidar su nombre, corazón sin pecho. Que te sostenga, que sea el suelo para tus piernas rumbeando arena.